El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Avísenme. Claro, me tiene que avisar. Yo no sabía si estábamos en el aire. Yo soplé y se me fue todo el aire. Ahora no tengo. Hola, hola, hola, hola, queridos amigos. Me dijeron que no me acerque mucho al micrófono porque si no hago un quilombo bárbaro al operador. Que hoy lo tenemos a Leo. Oh. En un esfuerzo sobrehumano se ha quedado, Pablo, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Yo, ¿cómo te va? No dudes. Quedé así del partido. Sí, no sabemos. Pero mañana de vuelta. O sea, mañana esto, sufrí de vuelta. No, nosotros no. Siempre dando el adelanto del triunfo. Y acá tenemos el goyete este, que no es otro que la bubucela en más otros que países. La bubucela es una bubucelita. No, es bastante considerable, no, se cree. La suya más chica de la que yo le veo a los negros ya. ¿Eh? Ah, bueno, eso seguramente. No, eso seguramente. No puedo competir. No. Sí, que no. No puedo competir. Le damos la bienvenida. Hoy no dije hola, hola, hola, hola, hola, porque estoy con la bubucela, no puedo hacer dos cosas. No puedo soplar y hablar. Y no, ¿cómo va a soplar y hablar? Hombre? Ahí va, bien. Ahí va la bubucela. Ahí va. La tiró, la tiró. Yo tengo el pito en la mano. Muy bien. No sé si lo con vio. Garbanzo, sí, chiquito. Sí. Chancho. No, ya empezó. ¿Qué tal, Ramona? No cumplió su promesa. ¿Qué promesa? No se iba a pelar. Pero al final quedamos en la nada. Porque llamó Neurus. No. ¿Te acuerdas que mandó un mensaje? Sí, que iba a reparar la silla. Iba a reparar. El baño, bueno, yo el domingo vine a la tarde. ¿Y qué dijo? Cuando ya había caído el sol. Ah. Vio que ahora en otoño es como que tropieza y se cae. Se cae, se cae. De repente, no es que va bajando. No, de repente. Y viene la noche. Bueno, no vi. Pero tenemos unas sillas nuevas. Muy cómodas, muy lindas. Muy lindas. Muy lindas, sí. Usted no va a correr peligro de destrozar el estudio. No, para nada. Pues la otra vez manoteaba el aire como loco. Sí. Ahora estamos firmes, tenemos la bien asentadita. Mire, encontré esto. Yo no hago tanto ruido ahora. Ah, qué linda franela. Usted es medio franelero, me parece. Sí, me encanta franelear. Si hay algo que me gusta es pasar la franela en casa. Ah, mire, no, mire cómo está sonando. Mire. El teléfono está que arde. Sí. Y el de la radio no sé, porque estamos con el 466-6559. Uh-huh. Y si quieren mandar un mensaje de texto a FM Moreno 90.1, a la Neurona o a la radio, ¿lo pueden mandar a qué número? 1561-540359. Lo leí con el de cerca. Muy bien. Más o menos, háganse una idea. Los que números grandes, grandes. ¿No? Son grandes, sí. Yo lo tengo aquí. Bueno, ¿y por qué lo leí de allá entonces? Porque soy caprichoso. Ah, usted es corto de estatura, corto de vista, es corto. No. Ligeramente bajo soy de estatura. Déjese joder, va. Soy muy ágil. Fíjese cómo tomé el diario y nadie escuchó nada. Bueno, último momento, sí, noticias. Vamos a las noticias. Vamos a las noticias. Hoy lo más importante. miércoles 16, frío, fresquete, frío, como corresponde a esta época. Sí, sí. Yo me pongo así, así lo veo a usted. Y bueno, porque dice, no lo puedo ver. Si le gusta. Sí, no nos rocemos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, ¿y qué? ¿Eh? Sí, ¿y qué? Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya te saludé, ¿no? Sí. Bailo tutea usted, ¿no? No, está bien, una cosa, cuando estamos en el estudio, tutear, como que no. Está bien. Bueno, 16 de junio, decía, del 2010. Hay mucha gente escuchándonos. No sé. Hágame acordar que fui a ver un espectáculo hermoso el viernes. Ah, sí, no, sí, me llevó. Salí, no me llevó. Yo lo invité, usted no quiso venir. Bueno, no siempre sé. Siempre solo. Y bueno, yo estoy podrido de estar solo, siempre solo. Saqué fotos, todo. No me digas. Sí. ¿Y dónde las puso la foto? En el teléfono, en un aparatito. Ah. Y están en el teléfono. Ah, ¿saca foto también? Saca foto esto. Qué lindo, ¿eh? Sí. Es un Bedford. ¿Un teléfono? Un teléfono Bedford. Se llama. Bedford. Es una... A mí me dijeron que era un Bedford, qué sé yo. Un 1114, un Mercedes 1114. 1114. Sí. Bueno. Che, los partidos. Acuérdense, hoy a las 8:30 de la mañana, Honduras-Chile. Lo pueden ver a partir de cualquier momento. ¿Ya jugó? ¿Ah, ¿no? ¿Ya jugó? Ya ganó. Ganó Chile. ¿Qué hora es? Ganó Chile. Ganó Chile 1-0. Sí. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué noticia de último momento tiene? Tenemos a las 11 de la mañana otro partido emocionante. España-Suiza. Perdió España. Perdió España 1-0. Sí. Y a las 15:30 tenemos Sudáfrica-Uruguay. Uruguay. 3-0. 3-0. Qué barro. No sé si fue penal, me parece que estaba adelantado, en fin. Igual le ganó 3-0. 3-0, ya está. Bien. Si hubiese sido 1-1, 2-1, 3-0. Exactamente. Aparte yo quería que ganen los negros. Le rompa el diablo, ¿eh? Bueno, un negro hizo el gol, uruguayo. Sí, el coreano también. El coreano. El coreano. Qué lindo. Un coreano jugando la pelota. ¿Y qué tiene de malo que juegue un coreano? ¿Jugué yo? Soy argentino. ¿Qué tiene? Por los Países Bajos. ¿Le gustó jugar al fútbol? ¿Cómo Países Bajos? ¿Qué habla? ¿Usted juega al fútbol? No tiene cara de pelotero. No, tiene cuerpo de pelotero. Tiene rugby jugado. Rugby. Él jugaba al rugby. ¿Wing? ¿Ping-pong? No. ¿Qué era? Era pilar. Yo una vez me pusieron de pilar también a mí. ¿Qué pilar hago yo? No, usted es de pilar, me dice. Pilar de 15 la pusieron. Pilote. No, veo la ruta que dice ahí, kilómetro 80. Kilómetro. Sí, bueno, sí. Es de eso me pusieron. Y estuve ahí, tuve de una mojón, noche, de mojón. Exactamente. Usted moja mucho. No tanto como quisiera, pero salvo la ducha, claro. Es una cosa así. Bien, Bruno, Brasil, sin brillo, pero con su sello. No sé cuál es el sello de Brasil. No entiendo, pero bueno. Le ganó 2-1 a Corea del Norte ante un rival poco exigente. Sí, bueno, pero... Vení y pasa por acá, le decían. Y le metieron una. Sí. No. Bueno, mostró chispazos de su fútbol. Es uno de los favoritos, ¿no? Sí, Maicon se llama. ¿Está en inglés eso? No, se llama así, Maicon. O Maicon, qué sé yo. Delano, ese está bueno. No, no es Delano, es Elano. Elano. Elano, es peor todavía. Jugó como el traste, pero bueno, por lo menos hizo un gol. Fiel a su apellido. Bien, sí. Seguimos con el fútbol. Tevez, sí. Que es Tevez en realidad. Tevez. Sí. ¿Mm? Esto, bueno, fue todo simpatía. Bueno, qué sé yo. Un buen mundial, como es Argentina, que hay que ganarlo. Sí, por supuesto, lo que pasa es que los muchachos están nerviosos, ¿no? Hay que estar en un estadio con 50.000 bubucelas chiflando. Es una cosa de loco. Yo le decía, viste, se puteaban y no se escuchaban. Y mejor, porque qué sé yo, ¿no? Bueno, pero... bueno, le decía el otro, pero no se escuchaban. No. Es impresionante. Pero ya es una, no, van a seguir sonando las bubucelas, así que no jodan. Bien, el 60% de los trabajadores tiene serios problemas de empleo. O sea, no son trabajadores, son desempleados. Digo, me parece. Presente. Sí, ¿no? Presente, dijo acá. Se trata de 10 millones de personas con trabajo precario o desocupados. Sí, señor. Como decía yo. Esto lo dice un informe de la UCA. Este año habría una mejora. Todavía no terminó el año, estamos a mitad de año. Pero no alcanzaría el nivel previo a la crisis de 2008. Bien. Ya son 362.000 los juicios de jubilados por haber mal facturados. Bueno, liquidados. Sí, liquidado me suenaba. Bien, condenaron a prisión al jefe de Quebracho, este es Fernando Esteche, que fue por atacar e incendiar un local de Sovich, pero mientras el fallo no esté firme, se irá libre. Hay un quilombillo bastante importante con esto, ¿no? Lo que es importante, ¿terminó, no? Oh, tengo no, para rato. Ah, bueno. Diga. Lo que es importante también es que la Corte Suprema sostuvo que es inconstitucional que la AFIP realice embargos preventivos. Claro. O sea que no te pueden embargar por deuda, si no hay una resolución. Ah, ojo, ¿eh? El máximo tribunal declaró que la inconstitucionalidad de inciso de una ley que permita que el organismo recaudador disponga medidas cautelares, entre ellas el embargo preventivo. Atenta contra la división de poderes. ¿Sabe lo que me dijeron hoy? Que van a subir o bajar, no sé, un 20% de la... ¿Vio el impuesto a las ganancias? Sí, sí. Me cobran el impuesto a las ganancias. ¿Qué gano yo? Mala sangre me hago nada más. ¿Qué ganancias? Acá está, ganancia mínima presunta. Yo creo... ¿Bajarla? ¿Estás seguro que bajarla? No sé si bajarlo o subirlo. Yo lo que leí, si no... Con estos anteojos lo no que veo. Escuché... Si no escuché mal, uh-huh. Eso téngalo en cuenta usted que viaja por la cinta asfáltica. Sí. Va a aumentar el peaje como un 28%. Bien, me parece perfecto. Que sigan aumentando. Pero está bien, los que tengan auto que vayan en tren, sí, viejo. Sí, no. Que tienen guita, que paguen el peaje. Está bien. Yo tengo plata y voy a pagar el peaje. Yo no, así que voy sabe, para... sabe los autos, pero auto pulenta, ¿eh? Que pasan sin pagar. Se tiran para allá, se pegan al otro y mire, pasan. ¿A usted le gusta ir por la autopista? A mí me gusta la Colector. Bueno, así, yo voy por Colector. Porque usted es muy saludador se dice. Porque usted pasa por la loma de burro esa. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, agarro hola, la gaona vieja. También. El del medio, que no pasa nadie. No pasa nadie. Hasta Ramos. Sí. En un cuento. Esto sigue sonando. No sé qué es lo que sucede. No sé, pero vamos a ir a escuchar algo lindo. Sí, vamos a... Bueno, a ver. ¿Vas a tirar una noticia o vamos a la música? No, vamos a la quieres? Música, después venimos y tiramos una linda noticia. Nos preparamos, sí. Nos preparamos porque tenemos que leer los horóscopos todavía. El horóscopo hoy no se puede perder. Argentina es de cáncer, ¿no? De seleccionado, no sé. No sé cuándo nació. Dicen que el primer partido, ahí lo tengo, el primer partido fue en 1901. Argentina es de cáncer, de signo de cáncer, el país, nosotros. Pero nos fijamos el día que fue el primer partido de Argentina, íbamos a decir del seleccionado argentino, de nuestro Quatch. Como se dice, nuestro equipo, va. Sí. Y ahí vamos a sacar el de qué signo es. Mire qué fácil. Vamos. Bueno. Sí, vamos a la música. Vamos a escuchar algo, a ver. A ver. Estamos en el año 1969, año de Woodstock. Y vamos a escuchar un tema tradicional que más viejo que yo, un par de años más viejo que yo, Good Goldie Miss Molly, un rock and roll de aquellos, en la versión de Creedence Clearwater Revival. Oh, bueno, Creedence Clearwater Revival. Okay. Creedence, va, para todos ustedes, dale. Go. We'll be right back. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etcétera. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Señoras, señores, tenemos la historia de los mundiales. Luego vamos a estar haciendo una referencia, sí, programa a programa, una reseña. ¿Qué dije yo? Referencia. Y bueno. Aprenda a leer y aprenda a hablar como corresponde. Usted quiere decir que no tengo ni dicción y tengo que aprender a leer. No, no, aprender a leer no. Yo creo que la lectura pasa por un tema de los lentes. Sí, vio que ando cambiando así. Entre cambio y cambio de lente, uno ahí pierde la focalidad del coso. Bien. Le agarra como una dislexia, ¿no? Bueno, hemos recibido un mensaje hermoso, hermoso, ¿eh? Si nos preguntan si necesitamos lecciones de dicción. Ajá. Y, sí, seguramente. Y de lectura. También. Platillo. O sea, cuando usted está terminando una frase y ahí viene un punto, sí, la frase termina siempre para abajo, crecer, siempre para abajo. Que ya no te sirve. Bueno, ahí abajo, no. Está bien, ahí sí, dice, pero... para arriba o dice para abajo, depende no, de la no, estatura. No, no, no, dice para abajo. No, para arriba nunca, porque si no ahí sigue. Para arriba la coma. Ah, ¿sí? Para arriba la coma. Para arriba la coma. Y si no, crecer. Y ahí termina la... Ah. ¿Se da cuenta? Crecer. No, no, no, ahí viene la coma. Por eso... Crecer. Ya no te sirven. Claro, una cosa así. Punto. Punto. Ya no te sirven. Por eso, como yo siempre leo todo igual, digo punto, coma, punto y coma, que no se condice en broma. Claro, cada uno se lo imagina. Bueno, muchas gracias, Meche, por estar ahí. Y obviamente, yo me creo que tengo que ir a hacer un tipo de lectura, sí. Usted tendría que hablar con el lápiz. No, que aprender con la lapicera. Con la lapicera. Mejor sería un tronco. Un tronco. No tengo una boca tan grande. Uy. No, así no habla. Bueno, tiene perfume esta lapicera. Me gustaría escuchar en el día de hoy el horóscopo. Vamos al horóscopo. Yo tengo unos días de malos. Porquería. Un día de quiero miércoles. Quiero saber si se me va a mejorar. Vamos, poco. Vamos a Géminis. Vamos primero a Géminis. Vida privada. Yo de mi vida privada no hablo. No, yo tampoco, pero lo dice el horóscopo. Por eso. Hay soluciones a problemas que mejorarán tu calidad de vida en el hogar. Es el momento para reordenar y salir de propiedades que ya no te sirven. No te sirven. Para abajo. Bueno, si tienes alguna propiedad que ya no te sirven, déla. Fade se llama, ¿no? Cuando haces el fade, para abajo. El fade. ¿Vio? No, si usted... claro, estos dos tipos ahora se ponen en contra mía. No importa, no importa. Vamos a la vida diaria de Géminis. De todos los días. De todos los días. Considera que hacer más cambios todavía en su rutina diaria. No, porque está mal leído. Tiene razón, Meche. Tiene razón, Meche. Porque ahí no dice su, dice tú. Bueno, me estoy entrando en calor. Considera hacer más cambios todavía en su rutina en diaria. Tu rutina. Bueno, tu rutina. Ahora sí. La gente no está leyendo. Pero lo leíste igual, por eso yo te lo corrijo, porque si no, bueno, los que oyen me lo hiciste. Ahí voy. Créate oportunidades para crecer. Jodido. Hay mucha gente. Ya no creces más. No, no, pero yo no soy Géminis. Pero la época del zapato con plataforma estaba buena. Estaba muy buena, al menos para mí. Con los pantalones anchos, ¿viste? Sí, vos tapabas, señor, la plataforma. Pata de elefante. Sí, tenía como 2 metros, ¿viste? Ya eran zancos, no eran zapatos. Hola, flaco, me decían. ¿Qué sé, lungo? Bueno, créate oportunidades para crecer. Sí, sí. Ya está. Ya está. El número de la suerte del día. Anda corriendo a jugar al 37. ¿A qué hora del día? Ahora. ¿Ves? Tu hora del día de la suerte es a las 2 p.m. En adelante puede ser. ¿Con quién congeniarás este día? Leo. Bueno, muy bien, Lea, ya que está Lea, pero sí, bien. Y bueno, sigo. Vamos a Cáncer. Este soy yo. Sí. Te estás volviendo más realista en el amor. Puedes ver ahora resultados concretos si te dispones a introducir cambios. Cambios nada más. ¿Usted maneja un auto? Sí. Listo. No lo introduce, pero es una manera de introducir. Porque eso de introducir queda muy... Y bueno, es lo que dice. Vamos a la vida diaria de la muchacha, el muchacho de Cáncer. Dale. Se puede resolver un dilema si así te lo propones. ¿Ves que no hay coma, nada? No, es todo derecho. Si así te lo propones, aplica tus poderes de concentración y análisis. Me gustó eso. Los análisis me tengo que hacer. Norquist. Es otra. Ah, Capricornio, sí, yo sí. Como hizo así de... Sí, sí, anótelo ahí. Como hizo así con los deditos. No, digo, claro. ¿Cómo sabe? No, porque yo sé que él es de Capricornio y el Capricornio tiene cuerno. Es así. Vamos a Capricornio. Pero nos hemos pasado unos cuantos, ¿eh? No, pero vamos a darle el... Vamos a darle el gusto. Claro, después vamos a Acuario y a Virgo. Bien, vida privada. Usted es de Virgo, ¿no? Yo soy de Virgo, sí. Y muchas amigas mías. Y amigos también. Es el momento cuando todos a tu alrededor están organizando actividades sociales. Tengo una joda, nosotros tenemos una joda bárbara. Es así, ¿viste? No le agarra esto. Bien, te verás inundado. Inundado de invitaciones. Te va a llegar el agua al cuello. Tené cuidado. ¿Sabes nadar? Yo sí, diría que te compres nadar. Una pajita así, tirés para arriba y chupes la mano. Sí, porque te ahogás, ¿viste? Es terrible. ¿Vida diaria? Vida diaria. Cada día. Cada día. Arriba. Cada día. Ah, la coma. Cada día el mismo problema te está deprimiendo. No es momento para realizar cambios radicales, ni peronistas. No. Pero algunas alteraciones menores. Ah, sí, la liberal. Bueno, no sabemos, qué sé yo. Menores, no chiquitas. Menores. En tu rutina diaria te harán soñar. Tienes sueño. Claro, un cuarto de pastilla a la noche. Y dormía también, claro. Tu número de la suerte este día es el 40. 40. Tu hora de la suerte este día, 5 p.m. Ya pasó. Ya está. Chao. Se le fue el tren. Bien. Hoy vas a congeniar con Aries. ¿Es verdad? No sabe. Bueno. No sabe, no contesta. Vamos al horóscopo del chiquitín. Virgo, vida privada. Hay encuentros fascinantes en perspectiva... Si aceptas invitaciones de amigos a actividades sociales. Fiesta, por ejemplo, fiesta, ir a bailar, tomar un drink. ¿Qué? Un drink. No, yo soy coca, sí. No, drink. Bien, hay muchas posibilidades de conocer a alguien que moverá tu imaginación. ¿Que te moverá? No, eso es esquiar, Leo. Esto es esquiar. Va a conocer a alguien que lo va a mover. Claro. Qué bueno. Que te mueve el piso. Se le mueve. Terremoto. Tsunami. Terremoto. ¿Cómo no. te llamas? No sé. Tsunami. Estela, o sea, Tsunami. Estás hecho para mí. ¿Quién te dijo esa boludez? No, ese. Perdón. No se puede decir boludez, ¿no? Y ya lo dijo. Está. Pongo un árbol. Bien. Vida diaria. Sí. Lo que digas y hagas hoy va a influir en tu futuro. A largo plazo. Plazo. Trabajo. Piensa antes de hablar. No hay nada. Pero viene mayúscula. Claro, pero si viene la mayúscula, seguro que... Viene mayúscula. Hay un punto seguramente. Bueno. Piensa antes de hablar. Tus palabras tendrán impacto importante en el desarrollo de tu carrera. Qué bárbaro. Esto para los profesionales, sí, como nosotros. Sí, por ejemplo, en mi caso, sí, ¿no? Que es un profesional de... Le vas a tirar con una virome. ¿Qué le vas a hacer? No sé, impacto. De la... Bajemos. ¿A dónde quiere que baje? Ve y baje. Tu número de la suerte, el 25. Tu hora de la suerte, este día, la 1 p.m., que seguramente le habrá tocado comer. Seguramente. Algunos comerán, otros no. Bien, ¿con quién congeniarás? ¿Por qué no me sale congeniarás? Y porque lo tiene que leerlo y decirlo despacio. Congeniarás. Tiene que tomarse el tiempo para decir la palabra. Está bien. ¿Con quién congeniarás este día? Muy Sagitario. Bien. Como heredero. Sagitario. Heredero se te traba la lengua. Si vos te tomás el tiempo para hacerlo, Ya está, ahora de todo esto, yo estoy sacando una conclusión. Sí. Vamos a leer el último. Va, si llaman. De todo. Sí. Los números que salieron de la suerte, hoy no apareció ninguno. Ninguno de estos. Así que la suerte, relativa. Prueba mañana. No, pero esto es para hoy. Mañana es otro día. Bueno, pero mañana es jueves. Sí. Juega Argentina. Juega Argentina 8:30 a.m. Claro. Bien, 466-6559, mensaje de texto, 156-154-59-0359, se olvidó el 3. 0359. 156-154-0359. Bien. No, porque estaba pensando en... En otra cosa, pero sí. Olvídese del partido. No, sí, estoy como loco. Bueno, pueden llamar y decirnos de qué signo son. Sí, compatibilidad de pareja, si querés saber... Claro, ¿cómo te va a ir esta noche? Si va a ser linda, va a ser fea. Che, si vas a tener... ¿qué haces esta noche? Yo tengo una fiesta, te quiero invitar. Padovani, Raúl Padovani. Es una cosa de loco. Vamos a la moneda, dale. Hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Este viernes 25 de junio, sumate a la jornada contra la represión y la impunidad. Radio Abierta, expositores, stand informativo. Viernes 25 de junio, a partir de las 16:30, en Plaza San Martín de Moreno. Invita a Correpi. Sensacional éxito, 1,000,000 de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Alegría, alegría. Esto es la neurona por... Tengo miedo de tragarme el pito porque es tan chiquito. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? ¿Tú no se puso nunca nada en la boca, chiquito? No. ¿Le iba a comentar algo? No. Para chupar así. No, no. Algún maní. Los caramelos esto. ¿Vos que alguna vez sentí? Yo un día estaba tan desesperado, tan nervioso que me comí hasta la cáscara. ¿De qué? Del maní. Ah. Y salía todo envasado. Impresionante. No, bueno, unas cosas chiquitas. Vamos a lo que nos atañe. Dele. El viernes fui a ver un espectáculo hermoso en el Marechal, en el teatro, nuestro teatro Marechal. Ah. ¿Usted actúa ahí? No. Yo tampoco. Nadie es profeta en su tierra. Actúo, pero haciendo otro tipo de trabajo. Algo vamos a hacer y vamos a ir. Algo vamos a preparar y vamos a ir. El dúo Pinela. No, Pimpinela ya existe. Ping-pong. Ay, no podemos ir el gordo y el flaco. No, pero podemos tengo una. Voy a traer una sorpresa que no lo van a poder creer. Y lo vamos a filmar. No. Voy a traer una figura. ¿Acá? Del espectáculo. ¿Acá? Humorístico. No. Sí. A Carlos. A Eduardo. A Eduardo. No me digas. Sí, ya hablé con ¿Ya él. ¿Ya viene? No, ¿a dónde está, no Eduardo? ¿Dónde está Eduardo? Va a estar en... Lo quiero ir a ver yo. Ya estrenó el sábado, 21:30, en el complejo de la plaza. Quiero ir a verlo. Bueno, yo voy a traer el nombre todo y le voy a... Pero vamos. Quiero ir a verlo, ¿me consigue entrada? Sí, cómo no. Bueno. Cuando quiera, vamos. Yo quiero verlo. Yo lo traje la última vez que estuve. Sí. Para que la gente se dé una idea. Estaba cuando ganó el concurso de Tinelli, el show del chiste, yo lo fui a ver, me invitó. Ajá. Tuvimos la puerta charlando, muy, y después le perdí el rastro. Tengo el teléfono, todo. Y bueno, que venga acá y nosotros vamos para allá. La semana pasada. Hemos pasado gratos momentos con él. Sí, no, una sí acuerdo... excelente persona. Estamos hablando de Eduardo Calvo. Eduardo Calvo, sí. Re heavy, re jodido. Nuestro amigo. Sí. Es nuestro amigo. Cuando estaba en el vitral, me acuerdo. ¿Se acuerda? Haciendo la mil y una. La mil y una, ¿no? La mil y una peluca. No, sí, ¿no? Sí, muchas pelucas para. No, para Calvo, un solo Calvo. Bueno, hizo varios. El nombre. Sí. Pero... espectacular. Y de ahí salió el Rejevi Rejodido. Le hicimos la pata con la gente. Impresionante, la entrada. Impresionante. Realmente. Un bueno, saludo. Si no se escucha, hablando, un saludo grande. Estaba hablando por ahí de no se cosa. Escucha por internet. No creo, está trabajando. ¿Pero usted le dijo? Sí, le dije, pero bueno, está trabajando, está dando clases. Bueno, después vamos a ampliar. Yo qué lo que quería decir es que vine al espectáculo que dio el Rebenque. No, el Rebenque, es cierto que el viernes iba a estar en el Marechal. Sí, sí, lo que el Bicentenario nos dejó. El sí. Viernes, ¿y cómo estuvo? Viernes, ¿cómo estuvo? Hermoso, hermoso. La gente zapateaba. Había, no, los bailarines zapateaban. Por eso había mucho zapateo. Sí. Unos trajes hermosos. Estuve hablando con mucha gente de ellos. Ah, mira, de ellos. Estuve hablando con mucha gente de ellos. No es para cualquiera, no la bota de potro. Así le dije a un, le dije a un maestro gaucho que baila, ¿no? Obviamente, si no, ¿qué va a hacer? Claro. Y me dijo, ajá, me dijo. Ya con eso me dijo todo, qué sé yo. Qué bien que zapatea, maestro. Ajá. Impresionante. No, un espectáculo muy lindo, digno de ver. La verdad que la pasé muy bien. Gente conocida, ¿sabe quién es el anunciador, el anunciero, el que habla así, el speaker? El speaker. ¿Qué es la animación? Oscar. No, señor. Rayo. No. Ah. No. Me siento capacitado, pero no fui yo. Fue una persona con mucha experiencia más que yo en ese tipo de eventos. Dígame. Carlos Martiño. No le puedo creer. Usted lo conoce a Carlos Martín. Pero, ¿cómo no? ¿Se acuerda que allá en Paseo del Rey lo conocimos? No me voy a acordar. No voy a acordar. Papá. No sea payaso. Eso no se olvida. No, y la señora que iba a bailar, Alma, iba a bailar, pero bueno, se lastimó el brazo. Estaba con una pañoleta grande, ¿viste? Y ella con la pañoleta. Yo pensé que era parte del traje. Se cayó. Y sí, y estaba pobrecita, y no pudo bailar. Pero bueno, porque el tema es... Traca, cuando revolvía, traca. Y no podía levantar el brazo, entonces quedaba medio como feo. Ah, ¿y con una mano sola? No, dije. Me dedico a hablar. Acá vamos mal. Hermoso. Eso es discriminativo. Discúlpeme. No, pero fue una decisión propia. Un señor que le falta una mano, un manco, ¿no puede bailar una cueca? Sí, puede bailar, pero no. Estaba enyesada esta mujer. Bueno, no importa. Entonces salen los bailarines, ¿no? Ajá. Y yo estaba sentadito ahí. Y una chica, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pim, pim. No, sí, bailando en el corredor. Y ¿usted bailaba? Sí. ¿Qué bailó la cueca? No sé qué era, pero yo, llévame, le digo, porque yo no sé. Y me llevaba para arriba, para afuera. Digo, ¿dónde me lleva? Afuera. Claro. No dejo de bailar, elegí otro. ¿Me lleva a la colectora? Claro, no sé. Bueno, hice lo que pude, ¿vio? Hice lo que pude. ¿Y cómo quedó? No sé, Meche, ¿qué es lo que bailé? Bueno, llámame si te acordás. ¿Qué? ¿Cómo quedó? Porque no era Meche la que me sacó la hija. ¿Pero cómo quedó usted ante esa situación inesperada? No, y el que es actor sale a hacer lo que tiene que hacer. Sale al toro. Claro. El que es actor es así. Es así. ¿No? ¿Qué se va a andar haciendo? No, yo no. Vení, sí, bueno. Vamos a bailar. Si tenía que subir a zapatillas, yo subía. Es pero lógico. Ojo, eran suela de goma. Mucho no se iba a escuchar, pero por lo menos... Y bueno. Una elegancia, una prestancia. Sí, realmente, ¿no? Me gustó mucho. Teléfono, acá. Después... Sí, no, porque acá me está contestando, seguro. A ver qué es lo que ve. Era un vals. Tan simple como fíjese mi oído. Gracias, un Meche. Vals. Disculpe mi bestialidad, pero bueno. Yo pensé que usted había bailado un gato. No, bailé un gato. Era un vals. Una zamba, una cueca, una chacarera. No, un eso. Un vals. Bueno, tampoco me menosprecie, mijo. Hay que bailar un vals. Sí, pero el con vals la elegancia que lo hice. Ya lo bailó cuando cumplió los 15 su hija también. Bueno, pero estuve practicando 6 meses antes. ¿Qué bailó? Desde el alma. 4 horas por día. El Danubio Azul, desde no sé, el alma. ¿Qué corno bailó? No sé, pero yo... No hay vals ahí. Yo, no, no. Usted se lo perdió. Y no por me invitó. Pavo. No me invitó. Mentira, si yo lo invité, ¿cómo sí, no? Bueno, después no. Tengo... Estamos gracias a la gente del Rebenque por ser tan amables conmigo, ¿eh? Muy bien. Al profesor, nos hemos estrechado la diestra, ¿sí? A lo gaucho. Qué bárbaro. ¿Eh? Y no le voy a... Le dije, la próxima vez un beso. Sí. No, a mí que no me... No, me rompió la mano. ¿Aló el Palenque? No, no, la gente se llama del el Rebenque, se llama. No me haga equivocar. No, no, en mi mente se me va el diablo. El Palenque es otra cosa, no. Ya sé, pero usted... Para la próxima, ¿sí? Sí. Queda invitado. ¿Estamos de acuerdo? Pero dígame... Yo lo invito. Bueno, está bien. Personalmente dígame, no me haga pasar papelones, que vamos a bailar así yo... Así yo ensayo. Ahí tenemos un vals. Bueno, esto es un vals medio... Un vals bastante moderno, a ver. A ver, a ver, a ver. No sé. Bueno, hemos conseguido este vals invailable, pero es un vals para escuchar. No, déjelo de fondo, no hay problema. Porque ahora vamos a... Gracias. Después voy a estar agradeciendo a la gente del Revén, que hay mucha gente, muchas chicas que nos están escuchando. ¿Se comió bien? No, era el teatro. Pero no vendían. Yo me fui a mi casa. Menudencias. Menudencias. Sí, ¿cómo se dice? Fat food. No, mijo, usted va al teatro y sale y se fue a pedir el espectáculo. Pero yo cuando voy me gusta comer un panchito. Bueno, ¿no? Pero después sale, va a una pizzería. Yo que está sentadito ahí mirando y pela esos caramelitos con los ruidos. No se puede. No se puede hacer eso. Y pues yo quiero comer un caramelo, no me van a dejar. Sí, pero hay que hacer un ruido. Porque ya lo empiezan a mirar así de costado. Yo tenía un chiquito atrás mío. Sí. Yo sentía una cosa helada en la nuca. Pero, ¿qué es el vientito? ¿Dónde vendrá ese vientito? Y era un pibito que al lado, la parte de atrás, digamos, de la fila de atrás del teatro, sí, sí. Había 2 asientos vacíos. Y el pibe se corría en la cabecita y me hacía... Y acá, y me respiraba en la nuca. Nene, quédate quieto. 2 veces lo miré, ya está. Papito, nene, por favor. Lo miré como diciendo, no, no, no, corre de la cabecita. Claro, o correte de asiento y claro. Mira bien, yo qué culpa tengo. No está tu papito por ahí, tu mamá, nene, no querido. No sé, anda, pero bueno, anda con mami, bastante, una cosa bastante molesta. Bueno, no importa. Correte, la. Después vamos a... Sí. Si hay algún oyente del Rebén que me gustaría que llamen al 466-6559. Sí. O al 15, un mensaje de texto, pueden dejar. 1561-540359. Dale, me gustaría a mí también, así escucho... Una palabra. Una palabra más, a ver cómo bailó, por lo menos. Bueno, ¿no? Bueno. Sale. Ahí está. Sí. Después tenemos Festival de Box, el 3 del 7. Ah, en Santanita, ¿cómo es? Villanita. ¿Llamado al aire? Llamado al aire. No, llamado al aire. Ay, oh, me van a putear ahora. Hola. Oscar, ¿cómo le va? Muy bien, ¿quién es que habla? Le habla la señora María Esther de la Escuela de Danzas El Rebenque. Pero ¿cómo le va? Es un gusto escuchar su voz. Muchas gracias. Uh-huh. Un tanto difónica. Bueno, yo todavía estoy un poquito difónico después del gol de Argentina. Y sí, todos estamos iguales. ¿Qué va a ser? Bueno, le llamo para agradecerle el comentario que nos está haciendo. Nadie la discriminó a Alma, ella sola. ¿Vio? Decidió no bailar. ¿Vio? Dígale al señor que está con usted. Sí, es un payaso. Y de paso invitarlos que el viernes a las 4 de la tarde, a beneficio de la escuela 16, hacemos otro espectáculo en la escuela con entrada libre y gratuita. Wow, muy bien. Espero que me lleve, ¿no? ¿Cómo me dijo su nombre? María Esther. María Esther, yo la conozco. Fue la primera persona que saludé. Exacto. Y lo que usted bailó fue un vals. Un vals. Me lo ha dicho una señorita... Que yo conozco. Sí, Mech. Sí. Es una amiga realmente. Bueno, muchas gracias. A ustedes por estar en hermoso espectáculo. Bueno, y queda hecha la invitación, la hacemos extensiva. Sí. Vuelvo a repetir. Escuela 16, que queda enfrente del polideportivo, primaria. Ajá, sí. A las 4 de la tarde, para beneficio de la escuela. Bueno, ¿cuánto sale? ¿50 pesos? Sé que sus espectáculos son un poquito caros. No sale nada. Nada. Hay que ir. Hay que ir. No nosotros hace 32 años que tenemos la escuela. Sí, sí. O sea, que la tiene el director Raúl Carrizo. Y 10 que somos asociación civil y colaboramos con todas las asociaciones, escuelas, sociedades de fomento que nos pidan colaboración. Ah, es muy importante saberlo y bueno, yo tengo la tarjeta del señor Raúl, así que la voy a tener acá y vamos a hacer este... Vamos a hacer algo, anunciar estas cosas, porque es importante que, supuesto, que, sí. que hay gente que necesita de ustedes, ¿sí? En fin, para fines benéficos y todo ese tipo de cosas. Que es muy importante, para nuestra ciudad, lo que ustedes hacen. Y hay que valorarlo. Una de artistas muy importantes. Uh-huh. Y artistas que... tratamos de difundir lo que es nuestro patrimonio cultural. Importantísimo. Bueno, le quedo agradecida y lo dejo que siga con su programa. Ah, pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros le decimos programa, pero en realidad... no, también... Bueno, lo importante es trabajar en algo. Es, bueno, trabajar, sí. Es comunicar, ¿no? Sí, es comunicar, eso es verdad. Es comunicar. Eso es verdad. Muy amable, muchas gracias. Escúchame, mi amor, te sí. me pido una cosa. Me ¿sí? dice el operador que no cortes. Bueno. ¿Está bien? Listo. Ahora quedás en, con el muchacho este, mi amigo Leo. Perfecto. Te mando un abrazo. Adiós. Chao, hasta luego. Chao, chao. Igual, yo todavía estoy escuchando, ¿no? Pero la neurona está a disposición, FM Moreno también, para que venga y podamos charlar en vivo acá. Pero, con alguno de los artistas. Bueno, con es que ya la invitación está hecha hace bastante tiempo, espero que... Bueno, en algún momento... Sí, que, yo invité que al, haga, al director, este lo voy a llamar. En algún momento que se haga un Escúcheme. Lugar, que todos estamos ocupados, pero bueno, estamos No, acá. tenemos que dar difusión no a No se esto. Me vaya a atorar con el caramelo. Mire, escúcheme, favor. Usted compra media hora, me dijo que... No, yo le voy a explicar. Yo digo, dame caramelos media hora. ¿Cuánto quiere? 50 centavos. Me dice, no entran todos. Entonces le doy tanta hora y cuarto. Entonces me partió un caramelo al medio. Sí, pero lo partió con la boca. Y bueno, pero es linda chica, ¿eh? Bueno, vamos a chupar. Pruébelo, ¿eh? Ajá, sí. ¿Qué es? ¿Rubia o morocha? Rubia. ¿Acertó? ¿Vio? ¿Casado o separada? Está ahí. No, está separada. Bueno, ¿vio? Bueno, pero escúcheme, solamente con el perfume mire todo lo que le dije. Perfume. Dos hijos. Sí, tiene dos hijos. ¿Vio? Es una cosa de loco. ¿Nena o nenes? ¿Mujer o no? No, sexo no. No digo sexo. Usted tampoco no, tiene digo, sexo. Digo la cantidad. Usted tampoco tiene sexo. No, soy ya no, yo ya soy. Yo bueno. soy como un ángel. Vio que los ángeles no tienen sexo. Pero tienen alas. Es mentira. ¿Que tienen alas? Tienen sexo. Ah, sí. Sí, claro. ¿Y si no, cómo se procrean? ¿Y ángel y ángela? También. Sí, claro. Si hay ángela, hay ángel. Si claro. hay ángela, hay ángela. Claro, claro. Está bien. Está listo. Bien. Dale. ¿Qué vamos a hacer ahora con todo esto? Está hablando por teléfono. Vamos a Leo. Ah, va a faltar vamos Leo. A Leo. Vamos a Leo. Lea bien, Leo. Voy a tratar. Leo. Vamos a la vida privada. Bueno, ya empezamos mal. Privada. Acuérdese que cuando está la mayúscula después de la otra, que no tiene nada, por ahí es un punto. Es un punto, sí. Leyendo y releyendo. Está mal redactado. Y esto. Bueno, qué sé yo. Pregúntate hacia dónde vas en tu vida personal. Verás que es recomendable hacer algunos cambios. Ajá. Acude esta tarde a actividades sociales para soltar un poco de energía improductiva. Ya es tarde, pero lo puede hacer mañana. Sí, pues todo con lo social, todo sale más. Porque o menos. Hay que besarse más. Bueno, ¿te acordás? Por eso. Si lo sabe Kant, tendría que volver si lo sabe Kant. Tendría que volver. Sí. ¿Con quién? No sé, con otro. Joaquín Galán. Puede ser. Claro. Es por lo menos el mismo apellido. Claro, sí, no es lo mismo, pero Dios, qué sé yo. Claro. Galán hay uno solo. Galán hay uno solo, exactamente. Vida diaria. Pon ojo en el dinero en efectivo a la mano. Tienes tendencia, no ve que está mal esto. Pon ojo en el dinero en efectivo. Efectivo. A la mano tienes tendencia al derroche. Puede ser derroche, no, puede ser derroche, puede ser. Qué sé yo, Ruemer, puede ser Vagó, puede ser cualquier laboratorio. Bien. Sí. Sí, cómo no. Cuida los gastos y llévalos, al mínimo. Y si hay mínimo. Ahí, no gastes nada. No gastes nada, ya está. ¿Querés comprarte un paquetito eso que viene de tres? No compré uno. Usado, si posible. Sí, claro, un par de mordiscos que le van a hacer. Bueno, so, vamos a un tema. Vamos a un tema. Tanda, tema, comamos, vivamos y dejemos esto, vivir. Exactamente. ¿Qué es esto? Oh, esto es la Mississippi. Oh. La Mississippi. El tema se llama

Y porque fue algo, la primera vez que se hacía en Argentina, ¿no es cierto? Este es el Mundial de 1978. Se me escapa un lagrimón. Sí, qué lástima. Y al rodar en tu empedrado, que es un beso prolongado que te da mi corazón. Ya está, listo. Ahí termino, me acuerdo más. Bueno, no, todo rimaba con el lagrimón. Yo vi en sus ojos y digo, puedo seguir. Claro. No. Bueno, Argentina tuvo que esperar 40 años para ser sede de una Copa del Mundo. 40. Claro, la primera fue en 1930, que en algún momento vamos a hablar. Dale. Lo había intentado en 1938. 1938 se hizo en Alemania. Ay. Bien. ¿Alemania? Antes de la guerra. Sí, en Alemania. Y después rompieron todo, ¿no? Claro, con los bombardeos. Bueno, después le confirmo. En 1962, que se hizo en Suiza, siempre lejos, elegíamos acá, iban para allá. Elegíamos acá, iban para allá. Y en 1970, que fue en México. Ah, en México, tequila. Claro, salió campeón Brasil. Taco y tequila. No sé lo que comerían en esa época, hace tantos años. Bueno, en julio de 1966 consiguió junto a Alemania y España ser sede del Mundial siguiente. Argentina logró su primer triunfo en una situación política particularmente compleja, como ustedes recordarán, y es claro, acá, por demás. Fue en esa época sabido. Compleja, después nos liberamos y quedó todo bárbaro. La situación política. No, déjese joder, estábamos como en el culo. No hay otra palabra. No hay otra. A mí no se me ocurre otra. Como el ano. Pero eso vino después. Bueno, tenemos los datos aquí de ese campeonato. La cantidad de equipo que había. Eran 16 equipos. La mitad de ahora casi. Fecha 1 del primero al 25 de junio de 1978. Campeón Argentina. Ah, habíamos salido campeón. Salió campeón Argentina. En el 30 salió su campeona. Subcampeón, Holanda. Tercero salió Brasil. El que nos salta es un holandés. ¿Te acordás los trenes, cómo saltaban? Todos saltaban. Me pone triste esto. Bueno, tengo que decirlo. Porque tengo que decirlo. Hay un mensaje ahí. No. Bueno, tengo que cuarto salió Italia. Sí. Y goles anotados 102. Promedio 2,7 por partido. Dos partidos jugados, 38. La figura iba a ser el Diego, pero no fue. La figura fue Pasarela y Kempe, sobre todo goleador del Mundial. Nos salvamos en el minuto ahí que terminaba el partido, que pega esa pelota en el palo. Y tras un contraataque muy bien organizado, hay una definición ahí, pum, y ganamos 3-1 y chao. Dale. Con esto estamos terminada la primera parte. ¿Esto qué? A ver. ¿Qué año es esto? Con mucha fe, con ilusión, España. Ah, España, tenés que pensar. Claro. Del 82. Y viva España. Bueno, esperen un cachito, estoy en México 86, tengo que ir al 82. 12 cascabeles lleva a mí. Mientras usted cante, así entretiene a la gente. No hay nada del 82. Viva España, coño. Acá está Argentina. Ah, acá está España, aquí, hombre. Lo que pasa es que no veía la camiseta argentina. Que ahí ganó España, que el portero atrapó el balón en el momento decisivo, hombre. No. España no figuró. Jugó porque se jugó ahí. Pero no me digas otra época jodida. Que el portero no agarró un balón en todo el partido, hombre. Porque no le han pateado a él. A él no, al balón. Al balón. Muy bien. ¿Y por qué tiene que insultar a la madre del portero? No le he insultado. El jugador cuando ataca. Ah, bueno. ¿Qué tiene que ver la madre del portero con que no haya convertido el tanto? O el tonto. Porque lo ha dado. El tonto no le... Claro. Bueno, España 1982. Otro año... 82, yo tenía 5, 6... No, ¿qué 5, 6? ¿Qué 5, 6? 5, 6, 16 más o menos. No, ¿qué 16? No, 26. 26, ahí estaría... 36. No, en el 82 no, yo tenía menos. Menos. otro año jodido 20, para Argentina. 25, hombre. 25. Jodido para Argentina fue. Sí. Seguíamos y seguíamos. Dale, siempre nomás. En la debacle nosotros. Dos. Tenemos dos. Dos mundiales. Dos minutos. Al otro. Vamos al otro. No. Sí. Acá no sé quién. Acá están los datos. Equipo 24, fecha del 13 de junio al 11 de julio de 1982. Campeón Italia, subcampeón Alemania, tercero Polonia, cuarto Francia.

La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Engancharon justo. No, usted tiene que ser la voz, la de la gorda. De Mama San de Papas. ¿Qué mama? No. Oh, era un cuarteto. De Mama San de Papas. ¿Qué falta? Dos chicas y dos chicos. Aparte, tráteme con respeto. Yo a usted no, con respeto. Yo lo tuteo. Va con onda. Yo no lo así tuteo. Dijeron cuando hizo el gol el chino, el japonés. Hola, va con onda. Cuando hizo el gol el japonés, dijo, sí, va con onda. Y se lo mandó a guardar. Con onda, con Suzuki. Con este teléfono. Gracias por los mensajes, chicas, chicos, que están enviando. Me están escuchando desde de Santos Lugares. Oh, Santos Lugares. Sí. No le voy a hacer la pregunta. No, no. Escúcheme. Bueno, sí, pero están en Moreno. Ah, están en Moreno. Bueno. Por eso lo pueden escuchar. No, si no, ya saben que lo pueden escuchar este programa www.fmmoreno.com.ar. Ahí entras en la página que quieras, el programa que quieras escuchar de FM Moreno, lo tenés ahí. Incluso ahora en vivo. En vivo o en diferido. O en diferido. Tengo mucha gente que nos escucha en diferido también. Uh-huh. Como Susana López, una amiga. Uh-huh. Y bueno, está internada, pero ya creo que está hasta el viernes porque le tenían que hacer un estudio. Bueno, le fue mal con un líquido, vio esos líquidos que le dan a tomar, qué sé yo, le fue mal. Y está internada, pero bueno, está bien. Que se mejore. Sí, no, le mandamos un beso muy grande. Y bueno, pronta restabilización para que pueda seguir escuchando diferido el programa. El programa. Yo debo ir. Y estamos en San Lorenzo. Tenemos teléfono acá. Tenemos teléfono 466-6559 o 1561-540359. Este teléfono tiene característica de Moreno, ¿no? ¿Cuál? 0237. Ah, porque si por ahí está partido, el número y no. Ah, bueno, se puede Moreno mover. Es 0237. 0237. Si está fuera del partido, 0237. No, estás en el banco. Claro, estás de suplente. Claro, entonces, impresionante. No, sí, qué hoy. Bueno, No, se ve que hoy la neurona. Lo que pasa es que la humedad, cosas las activa. Sí, sí, sí. Me mandó un mensaje un amigo, Juan Palomino. Sí. Que dice que hasta ahora vamos bien y que algo entendió de todo lo que dijimos. Bueno, eso es importante. Es importante que algo haya entendido. Exactamente. Vamos a una noticia. Sí. Es trágica. Yo creo que es tener mala suerte. Tragicómica. Es mala suerte. No. ¿Qué le parece? No. Es lo mismo que te trasplanten una pierna de un rengo, ¿verdad? Es jodido. Pero en este caso fue peor. Fue peor. Y que no se la pongan al revés, porque al final no puede salir nunca del hospital. Claro, porque con uno entra y con otro sale. Bueno, léalo usted. Bueno, ahí voy. Británica murió tras recibir pulmones de donante fumador. ¿Cómo le aceptan los pulmones de un donante fumador? Había otro. No había otro. ¿Es esto? No había otro. Bueno, vamos a Londres. La familia de una mujer británica de 28 años que recibió un trasplante. Ve que está mal escrito ahí. Bueno. Pues la familia de una mujer de británica. Bueno. Está mal. Por eso, a veces no, uno. No es que usted lee mal. A yo veces lo estoy defendiendo. Fíjese que me pongo en algo que no tengo por qué opinar. Exactamente. Pero está mal redactado. Muchas gracias. El artículo. Exacto. Bien. Para lo que escuchan y que dice que usted. Me equivoco. Me equivoco, pero no. Bueno. A veces son menos las. Bueno. Le hicieron recibió el trasplante de pulmones sin saberlo por parte de un donante que fumó. Dijo que la joven estaría horrorizada y que habría presentado una queja. No sabemos quién, pero un familiar. Ese es el problema de los médicos, digamos. Yo creo que sí. Porque claro, le hicieron el trasplante, que empezó a toser, a largar nicotina. Y dice, ¿qué me pasa si yo no fumé nunca? Claro, y jodido. Claro. Bien. Y ahora empezó a fumar. Porque ya le quedó la nicotina. No, y si murió la mujer. Ah. Aunque diga acá que habría presentado una queja. Algún familiar habrá sido. La familia. Ay, ay, ¿no ves? Lindsay Scott, quien sufría fibrosis cística, recibió en febrero un trasplante de doble de pulmón. Ah, los dos, mirá. Sí, de un donante que fumó durante 30 años. Scott murió en julio. Durante 30 años. 30 años. Scott murió en julio de neumonía. Scott, cinta. Cinta Scott. Bueno, qué sé yo. Sí, la Scott. No, es Scotch. Ah, Scotch, con hielo. Scotch vendría a ser Escocia. Scotch. El Scotch es de. Claro, cinta un poquito más escocesa. Arriba. Exactamente. Bien, Chris Rausch, el encargado principal de trasplantes en Gran Bretaña, defendió la decisión y dijo que los pacientes deberían ser dichos que no van a recibir un órgano totalmente nuevo. No es un 0KM. Claro, ¿qué quiere? Claro, ¿qué quiere? Por esta plata me está pagando. Marche, dos pulmones nuevos. Sí. No, hermano, acá es lo que te toca. No, si quieres uno. Está usado, mal usado. Por ahí. Bueno, está mal usado. ¿Qué pero bueno, ¿entraba y salía aire? Muy poco. Claro. Claro. Ah, lo usaba un viejito. Pues. Claro, era de una maestra. Es una maestra. ¿Viste? Uy, perdón con la maestra. No, no con la maestra no te metas. No, no. No te metas, voy a tener un pequeño quilombo. La viejita, bueno, pobrecito, no lo usaba nunca. Nunca, se daba vuelta a la manzana. ¿No? Se fumaba dos puros nomás, pero nada más. Nada más. De los buenos. No, de los buenos. De hoja. Claro, bueno. No sé cuántas hojas, dicen 48 o 100, pero. No sabemos cuántas vueltas tiene la hoja. Bueno. Bueno, este muchacho, Chris Rusch, decía, defendió la decisión y dijo que los pacientes deberían ser dichos que no van a recibir un órgano totalmente nuevo, ¿no? Claro. Habíamos dicho así. Rusch dijo a la BBC que los pulmones de un fumador pueden estar funcionando de forma perfectamente normal. Claro, porque va a tener este... Exacto. Sí, traían traían los pulmones, ¿viste? Y dice, uy, mirá el humo que sale, está caliente. No, es el pucho. Es el hielo frío. Recién acaba de fumar. Es el hielo seco que le ponen en el coso, entonces salía humo y no había bola. Mirá cómo viene echando humo. Sí, recién dejó el pucho, dice. Es el hielo seco, no se haga nada. Claro. Esa baranda... No, es normal. Es normal. Es normal. Oh, acá hay mentolado. Es un poco mentolado. Mentolado. Bien, la familia de Scott ha decidido que los pacientes reciban más información, claro, sobre los donantes antes de aceptar el trasplante. Claro. Mirá, vos tenés que, claro, vos tenés que pedir la información. Tenés que pedir la data. Claro, un hígado con cirrosis. Que es, claro. Pero no tomaba mucho, ¿no? No. 4 whisky por día. No, sí, no es un nada. Poquito, ¿eh? Para un inglés. Claro, un vaso lleno. Claro, eso de whisky, así. Claro. 4 hielos y dale. Bien, pasemos a otra cosa. Esto, ¿de quién era? De la voz de Arizona. Bueno, qué sé yo. Una mujer pierde la memoria. Oh, la perdió. Qué raro. ¿Viste? Hay gente que pierde cosas. A mí me pasa. Es que las pierdo. No me acuerdo dónde las dejé. Es una manera de perderla, digamos. Claro. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Te toma la pastillita? De la memoria. No, de la memoria no tomo. ¿Y qué tomo? ¿Qué tomo? Oh, otra pastilla. No, me gusta el Syrah. A mí, el vino. Ah, pero acá estamos hablando ¿De qué? De perder cosas. Bueno, de perder cosas, pero. Sí, bueno. Ella cree que es 1994 y que aún está soltera. Esta es una viva. Déjate, joder. Es pero, una piola. Sí, 1994 no estamos en el. ¿Cómo? En el mundial de Estados Unidos. Claro, ¿cómo? Yo no tengo 20. No, tenés 36. Nada. No te ve las arrugas. ¿Qué te crees que son eso que tenés? Pero yo todavía no tuve relaciones con nadie. No, te olvidas cuando te agarraron. Escuche, vamos a ver esto que está bueno. Cada día de su vida, el marido de Michelle Philpotts. Philpotts, como Harry Potter. No, tiene nada que ver, Potts. Tiene que recordarle que están casados y que ya no es 1994. Esto es como la película, ¿se acuerda? Que se despertaba la chica. ¡Ah! Lo grito. No. Y era el novio. ¿Cómo se llamaba esa película, Leo? ¿Se recuerda? Haga memoria mientras yo leo. La mujer pierde la memoria. No sé cómo se llama, pero esta es viva. Esta británica perdió la memoria tras un accidente de tráfico y todos los días nace con una vida recién reseteada. O sea, siempre es como la primera vez, digamos. Todo. Eso es bueno. Eso es bueno ahora porque pone más pasión, más... Claro, ahora yo me pregunto, ¿no? Mm. Acá habla de una vida reset. ¿Dónde tendrá el botón del reset? No sé. ¿El chip? Tocás así el botoncito. Siempre es un botoncito. Es un botón. Tac. Tac, claro. Y resetea. Ajá, era esto. Ajá. Bien, sí. No me toques ahí. Acá está, reseteo, mire. Dijo. A ver si es esta la película. Dice que como en la película 50 primeras citas. Ahí está. Acá la tenemos. Interpretada por Drew Barrymore. Barrymore, qué sé yo. Una británica de 47 años nace y muere todos los días de su vida. Claro. ¿Sigue esto? Ay, ay, no me toques no, el botón que me reseteo. No, pero baje. Ah. Muévame el coso ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo era el actor? Muy conocido. Es conocido. Oh. Cómico. ¿Es el que hizo Click? El que toca el botón del reseteo. El que hizo Click. No me acuerdo el nombre. Lamentablemente. Spanglish. Spanglish. Ah, otra película, Spanglish. Hizo Michelle sufrió cuantas. Un accidente. ¿Va a seguir usted? No. Bien. Bueno, sufrió un accidente de tráfico que afectó su cerebro. Sí. Sufre amnesia y todos los días cuando se despierta piensa que aún está en 1974. ¿Hoy qué mes de 1974? 94. No, porque 20 años, 30 años atrás. Ella es más vieja todavía. Bien. Claro. Y que nunca se ha casado. Ah, ese es tiene un amante. No, tiene el novio. Si nunca se casó. Bueno, pero el que duerme al lado es el amante, bueno. O el novio, qué sé yo, no sé. Hola, ¿cómo te fue? Bien, salí con mi novio. ¿Cómo? ¿No sabés que yo soy tu marido? Ah, sí. ¿Estás seguro? ¿Estás casado yo? Yo te tengo visto de algún lado. Vení que te toco el reset. No, vamos a empezar de nuevo. Pero sí lo hizo hace 13 años. A su marido, y su marido tiene que recordarle cada mañana que está casada con él y que todo lo que dice es verdad. Ella usa cientos de post-it para recordar los números de teléfono. No sé, ¿qué será? ¿Un post-it? Post-it. Son los adhesivos amarillitos que post-it. Se pegan en todo lado. ¿Usted no usa en la farmacia? No. ¿No sabe lo que es un post-it? Como una nota, no me rompa nada. Es un adhesivo que usted lo agarra así, lo pega y escribe. Bueno, disculpe mi nombre. Deja anotaciones. No puede ser que no sepa lo que es un post-it. Para mí era un papelito que se pegaban en las hojas. También es lo mismo. Amarillo, generalmente. Bueno, hay rosado también. Bello rosado. No, es lindo. En italiano. Eso. Ah, bello rosado. Bello rosado. Veramente. Bueno. Así como sus citas matutinas. Claro, sale lleva, con todo el mundo. Es claro, una loca. Es una loca. Bueno. Lleva en una agenda la dirección de su casa y la de las tiendas donde suele ir. Sí, y lo del hotel también. No diga eso, no sabemos. Además trabaja 3 días en la semana como voluntaria en un centro para gente con algún tipo de minusvalía. Claro, y que tiene problemas de recordar. ¿A qué venía yo acá? Claro. ¿A qué venía? ¿Usted qué tiene? ¿No se acuerda que me sacaba así con la sillita del sol? No. La verdad que no. ¿Usted ¿No era que yo cortaba el pasto? No sé, cosas así. Pero nunca recuerda ni lo que hizo ni lo que dijo el día anterior. ¿Se acuerdan el día? Yo no le creo absolutamente nada. Leo tampoco le cree. No. ¿Usted cree que está mintiendo, que hace todo a propósito para ser una mantenida? No es para recordar. No es para recordar. No. Yo creo que se la está haciendo. Es viva. No, tampoco demos pistas y soluciones a gente que está escuchando. Exactamente. Este podría llegar y decir, hola papi, ¿qué sé? ¿Quién sos vos? ¿Qué hace en esta casa usted? Claro. Vivo acá. No, ¿desde cuándo? Yo tengo 15 años y soy soltera. Y eso no sé quiénes son, gente que está ahí. Ayer me hicieron la fiestita. No. De los 15. De los 15, claro. No, estamos hablando. No interpretemos las cosas. No, yo no. Bueno, el Che. El Che Guevara ha hecho de dados. Un notición. Nosotros tenemos la estatua de hecha con llave. ¿Sabe por qué le hicieron de dado, no? A ver. Porque el dado que tiene. Lados. Generala. Impresionante. Eso es tener chispa. Eso, sí. Hay que pensar, ¿dónde va? Haga generala con el Che Guevara. Impresionante. Un eslogan. Haga generala con el Che Guevara. Impresionante. Bueno, un artista realizó un retrato del Che Guevara realizado con dados y el de Uma Thurman hecho en M&M. Claro, ¿se acuerdan? Los M&M. Ay, todavía. Sí, claro, se le ponen a las tortas. ¿Vio? Y que van todos los pibes y le sacan los cositos de colores. Sí, lo primero que manotean son esos. Claro. ¿No? Vamos a la noticia. Ari Krupnik, un ingeniero de software, pasa horas ensamblando las piezas de sus creaciones. Qué trabajo pesado, ¿no? Me hizo así. Sí. Las obras se venden luego por valores cercanos a los $3,000. O sea que no es tan aburrido. No es pavado, no es moco pavo. Ojo, Leo. Una de sus obras más famosas es el retrato del escritor George Orwell, de un famoso escritor. Sí, famoso George Orwell. Oh, una eminencia. Tenía una serie de televisión. No, ese era Orson Welles. ¿Qué sé yo, mira? Ah, este está loco. Bueno, producto del ensamble de 1925 dados. Está loco. Está loco. No tiene otra cosa que decir, se gana 3 lucas en dólares, así porque sí. Pero ¿y cuánto me gasto en dados? Son casi 2.000 dados. Bueno, ¿qué 2.000 dados, un dólar cada dado son 2 lucas, 3, me quedan 1.000. Los gastos de impuestos, el salón sí, pero, para exhibir y todo, me quedan 10 dólares. No, pero escúcheme, hace varios trabajos, no es que hizo uno. A él le queda una ganancia superlativa. La extraordinaria Uma Thurman, realizada enteramente con las grajeas de chocolate M&M. No le creo. Bueno, es el resultado de su búsqueda por experimentar con nuevos materiales. Se le derrite. Si hay algo nuevo. Se le derrite. Con el calor, los M&M quedan todos. Bueno, no sé si hará calor. Por ahí está dentro de una heladerita. Es el ya lo leí. Otro retrato célebre es el de Ernesto Che Guevara, también realizado con dados. Pero en este caso, de color negro. Ah. Dados color negro. Ay, ¿por qué todo negro? No sé, es una invención del tipo. Todas las creaciones de este morador de Silicon Valley están disponibles en su catálogo personal. Búscalo en internet y serás beneficiado con okay. una... Dale. No se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Good morning, San. Good morning, San. Una noticia fresca, fresca. Con esta noche, ¿qué? ¿Qué pretende? Hay que aprender. Es lindo esto, para hacer cucharita. Sí, ¿por qué no? ¿Eso con quién? No sé, usted busque. Usted no viene. No, para nada, olvídese. Mañana trabajo. Aparte de esto, también trabajo. Y aparte, también trabajo. O sea, no. Y aparte, pero mañana está el partido. ¿Y qué tiene que ver? Cuando está el partido, levantamos la cucharita. ¿Por qué no? ¿Me va a hacer un té? ¿Usted toma té? Un té rojo puede ser. Yo te lo hago. Así es. ¿Qué? ¿Cómo no? Deberíamos haber hecho así. El té reductor del... No, quiero el té rojo. El té rojo o té verde. Hay uno que está haciendo propaganda por televisión que se llama Ming. Sí, Minga vas a adelgazar. Claro. Bueno, una mujer... Escuche. Escuche ese arpa. Es una arpa china. Qué cosa armó. Divino. Esto para cuando tengamos noticias de China, hablemos con esa paz que tienen los chinos. Oriental. Bien, una mujer que nació sin brazos es la mejor voladora de su baldío. Qué lindo. No sé. Bien, Ren, no me mueva. Jiemei, de 65 años, tiene tanta habilidad con sus pies que es capaz de enhebrar una aguja en su primer intento. Yo creo que más de tener habilidad en sus pies, tiene buena vista. Totalmente. Hay que invocarle. La pucha. No. Yo ni con los dedos puedo. No, ni con el enhebrador. Olvídese. Bien. Sus bordados son tan buenos que están reconocidos como los mejores de su aldea. Son 100, creo, en la aldea. Y las mujeres que se dedican a ello reconocen que no pueden competir con Ren ni en calidad ni en velocidad. ¡Qué bárbaro! Impresionante. Ella dice, nací sin brazos, así que desde niña me juré que lograría hacer cualquier cosa con mis pies. Es impresionante la voluntad. Impresionante. Más allá de todo. De todo. En sus días de alumna utilizaba los pies para escribir y la boca para pasar las hojas de los libros. Y a menudo se destacó como la mejor de la clase. Fíjese qué detalle. Qué lindo, eso de la boca. Que fuera... Iba pasando... ¿Cómo? No haga así que me da una cosa. No, aparte ellos escriben al revés. Acá. Bueno, de atrás para... Y escribe con los pies, así. Qué lindo. Sí. También los usa para comer, obviamente, para lavar, peinarse, dibujar y cortar papel. ¿Come con los pies? Vio cuando los chicos están comiendo, así que dice, ¿qué estás comiendo con los pies? Claro. Mami, no le pongas que se lo serví con los pies. Claro. Una cosa así. Bien. En abril del 2009, Ren fue invitada a hablar a los sobrevivientes del terremoto sobre cómo salir adelante con discapacidades. Ahora da charlas. Y lo bien que lo hace. Es una postilla que hizo el que escribió esta ahora, cosa. Ahora, cuando una persona es sordomuda, ¿no? ¿Cómo hace para hacer la seña con los pies? No puede, ¿no? Pues ya es la calamidad de la vida, ¿eh? Bueno, bastante. Vino a sufrir al mundo. Sí, la verdad que sí, pobre. No puede hablar, no puede mover los brazos, parar un taxi o el carro, lo que sea, lo para con los pies. Pero ya si no puede hablar, ya ahí es como que se le complica. No, ella no, si hay una persona que... Bueno, ella no, la persona que sea. Claro. Pobre, es una desgracia, ¿no? Totalmente... Sí, me gustó, ¿no? Eso de que enhebra con los pies. Enhebra con los pies. Está la foto, lo pueden buscar en internet. Tiene pie menudito, ¿no? Son como pie de pie. Mueve así los deditos para adelante. En uno tiene el hilo. Sí. ¿No? Lo moja así, un poquito, veo que hay que mojarle la punta. Al hilo. Ahora, discúlpeme, yo lo veo a usted hacer esas cosas con los pies, yo no llego, ¿no? No, pero yo tampoco. Eso de chuparse el dedo gordo no llego, te podés imaginar para nebrar una aguja, ¿no? Bueno, ella lo hace. Qué bárbaro. ¿Eh? Bueno, pero viste, cuando uno no te mandamos un abrazo de acá. No. Vamos a la. Ah, claro. Vamos a reponer. A usted la hacen hacer sin brazo y sin habla, y yo no puedo hacer vamos. Me está cercenando mi manera de hablar. Dale. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Pateando en el aire, un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Estudia Radio. Cursos gratuitos con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Informate en estudiaradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudia Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las Pascuas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra. Bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Y siguiendo por el oriente, la neurona que viaja mucho. Está lindo eso, la neurona que viaja mucho. La neurona que viaja mucho. Me sale así de una. 466-559. Si no, mensaje de texto, o 0237 también, acordate si estás en Merlo, o Rodríguez, qué sé yo. Claro, o podés, González. Claro. 1561-540359. Deja tu mensaje de texto, gracias por todos los mensajes que me están enviando. Hay gente hay gente que no... Pilar, ¿qué tiene que ver? Pilar, ah, si Pilar, está cerca. Si está cerca. No he entendido el signo de Virgo. Ay, bueno, pero eso ya no es un ya problema. Está. Es un problema de neuronas. Neuronas. Tenés que escuchar más la neurona para poder entrar en el juego. El próximo miércoles te vamos a dar de vuelta otra vez el horóscopo. Hoy déjalo, ya está. Hoy déjalo, ya está. ¿Sí? No, ya pasó. Ya está. A lo último. A lo último. Si tenemos un... algo, si no tenemos nada que decir. 30 segundos. Exacto. Te lo vamos a repetir de vuelta. Exactamente. Y hay que recordar que en este mundial pasan muchas cosas insólitas. Exactamente. Novedosas. En un país muy... no lejano, sino muy conservador de, lo, de la especie... ¿humana? No, no, de la ecología, digamos. Uh-huh. La reserva ecológica. De animales. Yo vi el otro día que pasaban los elefantes que comían manicita. Le pegó un chupón. Vio como pelan el con la trompa el maní. A que pelaron fue un jugador. ¿Le robaron? Se lo pelaron. Sí, ah, lo pelaron. Bueno, pero dentro de este mundial hay un concurso de gritos. No me digas. La pucha. ¿Y dónde ocurre el concurso de gritos? A ver, ¿dónde? Dígame. En Japón. En Japón. Japón, escuche. Total. Escuche. A ver. En Japón, los esperanzados hinchas practican sus gritos de gol. Media. Sí. Así, gol. Pasión samurái para tirar al techo. En vez de tirar manteca. Ellos son. Tiran la pasión samurái. Y aparte, ellos se tiraban bastante. En la segunda de los samuráis eran jodidos. Oh. Bueno, fanáticos del fútbol se han dado reunión en Tokio para prepararse para la Copa del Mundo con un concurso de gritos. Uh-huh. Está al punto. Gritos. Claro. El ganador de la contienda exhibió un alarido de gol de 32 segundos de duración. ¡Qué bárbaro! Me parece que es poco. 32 segundos, yo creo que gritaría un poco más. Porque uno, bueno, hay que ver cuando uno exhala, cuando hace esos ejercicios de aspirar y exhalar. Aspirar, cuando claro. Usted estudió canto. Sí. Tiene lindos cantos, pero después no. Bueno. Uno exhala y ¿cuánto tiempo dura? Yo duraba 20 y pico segundos. No, yo un poquito más. ¿Pero 32? Un poquito más. ¿Más de 32 tiraba? Uh-huh. Después lo quiero escuchar. ¿Cómo no? Y por supuesto espero que sus samuráis azules le den... la camiseta de Japón es claro, azul. Claro, le den alguna excusa para desatar su pasión durante la competencia. Uh-huh. O sea que van a gritar... a lo... cuando hagan samurai. Un gol, te vas a meter la bubucela en el... ¿Sabe ¿no? dónde? Porque, ¿vos sabés lo que 60.000 o 100.000 personas en el estadio? 10 japoneses cantando... No, capaz que hay más, ¿no? 10 japoneses, hay un poquito más. Un poquito más. 100.000 personas no creo que... No sé. No creo. El Mundial de Sudáfrica ha desatado la locura en Japón y según una entrevista que dio el ganador de la competencia de gritos, la pelota es redonda y todo puede pasar. Claro. O sea que... Que tienen ilusiones de ganar el campeonato. Y sí, ¿por qué no? Sí, porque la pelota es redonda. Escúchame. Pasarela decía que no doblaba. Claro. Sí, yo me acuerdo. Bueno, espera que su equipo gane al menos una vez para poder festejar al estilo nipón. Al estilo nipón. Exactamente. Y ganó. ¿Japón? Yo vi el video, ¿eh? ¿Japón ganó? Ganó el partido, 1-0. Japón ganó. No sé, porque no lo vi. Sí, ganó. Bueno, no importa. Yo vi el video. ¿Podemos ponerlo? No. No tenemos sonido. Pero si no, lo poníamos. Y está así agachadito con el micrófono y está haciendo... En japonés, no. Lo dice. No, no, lo está diciendo en japonés. ¿Y cómo se dice gol en japonés? ¡Entló! No, entló, no. ¡Entló! Se dice... ¡Gol! Y así 32 segundos y no sé cuánto. Pero acá hay reloj. Y tenían un reloj así. ¿Vio ¿Para como... qué tan grande? Para que pase y... más rápido los segundos. No, porque... No, no, ¿qué tiene que ver el tamaño del reloj? ¿No viste que se ve la aguja que camina más rápido? No. No era electrónico. Es en Japón, mijo. Ay, qué tarado. Claro. Entonces, había un escenario. La única aguja que conocen es la de la jeringa. Había una japonesita que dijo, ¡gol! Y se reía. Ahí dijo. Que uno, cuando uno las comisuras las tira hacia atrás. Es como que se sonríe, como el guasón. Le sale más agudo el tono. Claro, hace así. Contiene el aire en el paladar para poder... Me importa. Bueno, no importa, qué sé yo. ¿Qué podemos hacer, Diego, ahora? Podemos ir a otra noticia. Si quiere. Sí, vamos sí, a ver. No. Mientras buscamos la noticia, vamos a escuchar a ver qué ya viene. Ya no vamos a ir de Japón, no vamos a estar más. No vamos a Zurich. Vamos Suiza. A Dale. Después de esto, ¿no? Después de esto, claro. Me parece. No le gustó ni miedo. Me parece que se fue. Thriller. No. Barrio Bajo Ragarroche. Llévate un maldición. Barrios Bajos. Maldición. Vamos a escuchar este tema de Barrios Bajos. Dale. Si solo che, se te escapó la neurona. Bueno, me mandan un mensaje, pero para que vean que estamos en todo aquí, y para todos, dice, Barrio Bajo Careta, dice, me mandan el mensaje, jajaja, ja, ja. Aguante pecadores, papá, lo pibe del gueto, jaja, Moreno Rock and Roll, aguante la neurona, mandá de cortina un pecador. Pecador. Bueno, no se pongan así, pecadores. ¿Me lo subís, Leo, un cachito? Leo, hola Leo. ¿Me lo subís un cachito? Dale. Nos va a tocar la muerte a cada uno. No llegará, nadie se salva. Gracias, Leo. Bueno, eso para que vean que también tenemos pecadores acá. En el estudio. No, digo el grupo pecadores grande. Yo no soy pecador. Anda muy bien estos pibes, ¿eh? En cualquier momento están en el Marechal. No me digas. Toco y Duermo, que es un programa de televisión de aquí del canal que tenemos, de Canal 13. No, yo conocí de un amigo mío. Toco y me voy, Jorge, todo eso. Jorge, te mando un beso. Tiene un programa en otra radio, que estábamos nosotros antes. Sí, sí, no importa. Viernes 25 de junio, a partir de las 16:30 horas, en Plaza San Martín Moreno, jornada contra la represión y la impunidad. Radio abierta, expositores, stand informativo. Invita Correpi. Basta de represión. Bueno, acá tenemos la nota, no la vamos a leer porque lástima que no llegó antes, si no lo hubiéramos leído. A las 9:30 horas, conferencia de prensa frente a la Municipalidad de Moreno. Jornada contra la represión y la impunidad. El martes 22 de junio. Martes 22, claro. De junio. Después del feriado. Exactamente. ¿Qué más tenía que decir? Tenía que decir lo del box, que al final nos pusimos a hablar de otra cosa y no lo dije. Festival de box el 3 del 7 del 2010, de este año, el mes que viene, el 3. Ajá, sí, sí. En Soldado Toledo y Zarratea, Sociedad de Fomento Villanita, te lleva el colectivo El Recorrido 16, si vas en colectivo, si no, te tomás un remis. Gran espectáculo de box, lo vamos a seguir anunciando, tenemos una semana más para anunciarlo. Más, a ver. Una semana acá más. Acá tengo junio, mire. Una semana más. Sí, sí, sí, hoy es 16, tenemos dos semanas más. Dos semanas más, o sea que la vas a escuchar dos veces más. Dos veces más. Muy bien. El Chivetex. ¿A dónde nos vamos ahora, don Pablo? Los vamos. Bueno. ¿Los vamos a dónde podemos ir? No sé, viajemos a Europa. A Europa. ¿A Europa? ¿A los Alpes? Vamos a los Alpes. Suizos. Suizos. Bueno, a ver. A ver. Vamos. No, dile usted. Bueno. A mí sabe que el frío me acobarda. Lo acobarda, ¿no? Bien. Sí. Yo creo que eso es un lindo para tomar chocolate. Una cosa así. Torta. Oh. ¿Qué ganas de comer torta? ¿Quiere comerse una torta? No sé, pero me gustaría ver una torta. Le doy un cachetazo. Le doy un tortazo. Bueno. Bueno, no me tuteé, para empezar. No lo tuteé. No, pero cuando uno está así, que empiezan así, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, en el país del orden y la puntualidad, un elefante revolucionó el tráfico de Zurich. Qué barro. Impresionante. ¿Qué pasó? Un elefante alborotó el centro de Zurich cuando decidió dar un paseo tranquilo para conocer la ciudad. Bueno, tomó la decisión y tiene. ¿Por qué no? Tiene derecho. Sabu, ¿se acuerda de Sabu? Ay, sí. Manda rosas a Sandra. Ah, esa cantaba, ¿no? Menos mal que se convirtió en elefante, porque como cantante la dejaba mucho. Bueno. Sabu se escapó del circo cuando todavía hay animales. Alta tensión. Alta tensión. ¿Eh? Música en libertad. Música en libertad. Raúl Padovani, la Tana Di Lorenzo. La Tana Di Lorenzo. Impresionante. Nos fuimos a otro lado, ¿se da cuenta? ¿Cómo no íbamos a salir tonto? Bueno, sigamos. Bien. ¿Cómo no íbamos a salir tonto? Claro. Y todo el mismo pasito teníamos que hacer, ¿eh? Ah, no. No te vayas a equivocar. Los tamango tarugo. Lo que hablábamos solo. Exactamente. Bien, se escapó. ¿No era que no había más animales en los circos? No. ¿Acá? Acá. En parece otro país. Que ahí sí. Ahí sí. En Zurich. Lo deben cuidar bien. En Zurich. Mira cómo será que le dieron la noche libre y se fue a pasear por Zurich. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? una cosa así, que se la trompa. No. Una cosa así, tampoco es un elefante, pero bueno, qué sé yo. No, lo que sí es verdad que el elefante... ¿Tenemos un llamado? Ocupa mucha, aire. Ocupa mucha gente. Cállese la boca, tenemos llamado al aire. Sí. Hola. Sí, anotame el teléfono, pasa en cada rato el teléfono, no se entiende bien. ¿Cómo que no se entiende bien? ¿Qué? ¿Cómo? Qué mala onda. Dígalo despacio. Dígalo. ¿Cómo le va, señor, que dice usted? ¿Cómo le va, don Carlos? Me salió medio... ¿Sabe que a mí me dicen el gaucho cecioso? Ah, no me digas. No sé por qué. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, gracias a Dios, bien estamos acá. Es que Alma, sí, pobre, sí. Acá Pablo dice que la discriminaron, que no la dejaron bailar. Llamó María Esther y dijo que no la fue una decisión propia, como yo pensaba, ¿no es cierto? Que no quiso bailar. Y seguro que sí. Claro. ¿Quién fue que no quiso bailar, Pablo? No, Pablo no fue. No, yo no fui, no me invitó. Mentira. No me invitó. Es mentira. En realidad yo no dije que la discriminaron. Yo dije una persona que tenga un problema, que le falte un brazo, puede bailar. Un brazo. No, pero no por ella. Ah, eso no. Usted entendió mal. Un supongamos. Un supongamos. Sí. Una persona que tenga un problema que. Sí, baila. Puede bailar con una mano, una danza autóctona nuestra. Por supuesto que sí. Ah, bueno, a eso me refería. Sí, con mi paloma bailamos una sola mano. Y claro. ¿Y usted lo vio bailar a Oscar? No. Estaba en bambalinas, él estaba en bambalinas. No, porque ya a mí me gustaría saber qué pasó. Yo estoy intrigadísimo. Esto no lo puedo ver, dijo, y se fue para adentro. No, yo no me había enterado de que estaban bailando la gente del Rebenque en el teatro dentro del, digamos, de la sala. Sí. Después me entero cuando salgo a presentar el próximo número. Mira que venían de la silla, de todo. ¿De dónde viene esto? Claro. Se fueron todos los que estaban bailando. Vengo yo y me vienen a ver a mí, pensó Carlos. ¿Qué pasó acá? Me vinieron a ver a mí. Cuando no estoy yo en escena, se van. Bueno, pero usted se tiene que poner contento que lo van a ver usted. ¿Cómo? No, a mí no. Es Carlos... Diga su nombre. Carlos Martínez. Carlos Martínez, un fenómeno. Una persona con muchos años en el medio, en el medio. Y no lo podemos sacar nunca. Pues siempre está en el medio. Bueno, saludos de Alma. Sí, un abrazo grande. Ahí está, dijo la señora Alma Quintero, la profesora Alma Quintero, que traigas algo de Tina Turner. Mira vos. Pero cómo no. Tengo de Tina Turner, ¿sabes lo que tengo? Tengo una foto. No sé si no hay nada acá de Tina Turner, no hay nada. El operador va a buscar. Ya traje, de Tina Turner tiene que haber algo. Bueno, está bien. En algún momento. Hola. ¿Cómo te va, Almita? Bien, mi amor. ¿Y vos? Es una cosa de loco. Estoy pasando un calor acá. Escúchame, si no me traes a Tina Turner, le pido a Oscar Carcillo. No, vos. Así que ya te lo digo, de una. También. El que está al lado tuyo, decirle que a mí no me falta ningún brazo. No, ya le dije. No. Lo dijo en un supuesto, de otra persona. Hablé en un supuesto caso. ¿Cómo le decía que no bailaste? ¿Qué sé yo? No, a mí me extrañó. ¿Cómo está del brazo? ¿Mejor? Sí, mi amor, ya me falta poquito para que me saquen el yeso. Claro. Bueno. En realidad dijo. Debe estar todo escrito, firmado. Sí, ¿no? No dije a nadie que me firme. El único que me firma es mi marido. No. Bueno, está bien, pero. Escucha, Alma, escucha. Sí, mi amor. Escucha. ¿Vos querés, Tina? Sí. Límites de la ciudad de Nutbush. Este fue el último disco que grabó junto a Ike Turner. Después ya quedó sola, desolada, se fue de al lado de él porque después de la última golpiza se rajó. Se quedó con todas las tarjetas de crédito vencidas y ahí es donde lo agarra Mike Norfred de Los Sultanes del Ritmo, por ejemplo. Los Sultanes, ¿lo conozco? Sultanes del Ritmo. No, Los Sultanes es otra cosa. Y el otro no me acuerdo. Phil Collins. Y no, ahí. Ese me gusta también, ¿eh? Bueno, está medio pelado, pero bueno. No, pero me gusta la música. La música, bueno. Entonces. Yo soy de los de antes, ¿viste? Sí. A mí me gusta la. ¿Sos de mi edad? No, no sé, un poquito más me parece. No, muy poco. Estamos ahí. Escúchame, linda. Sí. Cuando lo agarran estos dos muchachos y le hacen hacer el disco Bailarina Particular. Saca ese disco y es el boom que después fue Tina Turner. No deja de ser una gran estrella. Ya tiene sus años. Dice, no quiero bailar más. con taco aguja, y creo que ahora en pantufla anda por la casa. Claro. No, para mí es mi ídola. Es tu ídola. Bueno, el miércoles que viene te vamos a traer, vamos a hacer una especie del Tina Turner. Por lo menos dos temas te vamos a pasar para vos, dedicados a ti. Bueno, muy bueno el programa, chicos. Bueno, muchas gracias. Pero no di tan rápido los números, no los pudimos anotar, estuvimos media hora para anotar el número. 15, 6, 1, 5, 4, 0, 3. Después me lo mandas. 9, después te lo mando, sí, quédate tranquila. Pero bueno, Arturito. Gracias por estar ahí escuchando. Y bueno, obviamente esto es recíproco, así que los voy a escuchar a ustedes también. Bueno, me parece muy bien. Bueno, ya, besos. Chao. Chao, chao. Suerte, chao, chao. Impresionante. La gente se comunica. 466-6559. 466-6559. Todo con la paz oriental. Sí, no me tome el té rojo hoy. Haga. Ahora diga el número. 466-6559. Dale rosca ese tema. Neurona que se duerme es cartera. Bueno, señoras y señores, ya nos estamos despidiendo. Ya el operador me dijo, mira, cortala acá, ya me cansé, me tengo que ir a... tengo que viajar y todo eso. Así que nos estamos despidiendo de todos ustedes. Nos vamos a ir con un temita. Bueno. No sé qué es. No importa. Pon lo que quieras, pon lo que quieras. El operador me maneja todo. Es un espectáculo. Y por algo opera. Claro, es el cirujano para mí. Claro. Hoy ¿es el operador manzana o opera? No sabemos. Desconocemos. Desconocemos el tema. Vamos con los Beatles. Nos despedimos con Get Back. De su último disco, Let It Be. Porque, ah, sí. Bueno, porque iban a ser dos discos. Iba a ser un disco doble, digamos. Sí, Abbey Road, que salió antes, y después Let It Be. Iban a salir juntos. ¿La tapa en blanco y negro cruzaban la calle? ¿No? Claro, es el Let It Be. Abbey Road, que no sé ningún tarado. No, va. No, ese es Abbey Road. Ese es Abbey Road. Let It Be no está sé, la cara de ellos. Bueno, nos estamos yendo. Dale. Disfruten el tema. Vamos a Argentina. Che, y bueno, a ver qué hacemos si gana Argentina. Quiero que alguien llame y a ver qué hizo. Y ahora, bueno, vamos, después del segundo usted partido. Usted se pela, ¿no? Yo me pelo. Si gana pasamos, mañana, ¿se pela? Me pelo. Bueno. Lo prometido es deuda. Me vendré con una gorra, qué sé yo, no sé, Leo. Gracias por estar ahí. Gracias a Ramona, gracias a Leo, gracias a Pablo. Gracias a usted por y gracias a la vida que nos has dado tanto. Bueno, más o menos, estamos medio complicados. Nos vemos el miércoles, chao. She was a woman, but she wasn't a